Estás escuchando Radio Tudela, es radio con Paul Carcavilla. Continuamos en la programación local de Radio Tudela con una entrevista con don David Mancho Caballero, que es de Pamplona, aunque está afincado en Tudela, y recientemente ha publicado una novela titulada Proyecto Sabino. La novela trata sobre la evolución del nacionalismo vasco desde la infancia de Sabino Arana hasta finales de los 90, siguiendo el curso de la historia de España, pero dentro de un contexto de intrigas y teorías conspiratorias que le da un nuevo giro a esta temática. Don David Mancho Caballero, como bien estamos hablando, viendo el vídeo que podíamos escuchar en EITV, las frases que hemos podido leer de Sabino Arana pues tienen que ver mucho con una relación paralela, podríamos hacer. Pues tristemente sí, parece mentira que a estas alturas del siglo XXI nos encontremos con comentarios de esta índole, que son totalmente pobres y faltos de criterio, y que se dejan llevar por el tópico. Es lo más fácil caer en el tópico, que en tiempos de Sabino se hacía. Sabino Arana, la verdad es que era una persona, bueno, que tenía sus virtudes, pero uno de sus grandes defectos era juzgar a los demás despectivamente, así, hacia lo español, tenía un sentimiento de despectivo, y pues esta gente pues prácticamente ha heredado esta manera de comportarse, sí. Una novela que también, por como hemos podido leer, tiene que ver un poco con un contexto de intriga y teorías conspiratorias. Sí, bueno, eso me gusta, a mí me ha gustado siempre, el tema de las intrigas y demás, los espionajes y demás. Que bueno, partiendo de la base del siglo XIX, cuando comienza la novela, con la industrialización de Vizcaya, ahí, antes de la Tercera Guerra Carlista, en esa etapa el capital inglés es importante en la formación de la industria de este lugar. Y bueno, pues a partir de ahí es cuando se va desarrollando, bueno, pues esta novela, con personajes importantes que están vinculados a los ingleses, al capital británico y demás. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, pues conforme avanza la historia de España, en épocas pues después de la Guerra Carlista, lo que es la Guerra Civil, la posguerra, incluso antes la Segunda República, pues bueno, pues va viniendo a cuento el tema este de las teorías conspiratorias y demás, sí. Hablamos de una novela que tiene que ver algo ficción, que te basas también en datos reales. La base es real, la base histórica es totalmente real, me he documentado abundantemente para escribirla, me gusta muchísimo la historia y entonces, bueno, pues he ido desarrollando una historia real. Lo que pasa es que luego, la teoría esa de las conspiraciones y demás, sí que eso tiene parte de ficción, eso no tiene una base objetiva, pero sí que por un lado pues le da un atractivo a la historia diferente, le intenta dar un cambio a lo que es la historia radical, un libro de historia propiamente. Lo que coges es un tipo de novela, pues para mí más, bueno, pues más dinámica quizá, ¿no? Sí que abre la puerta para que cualquier lector pueda desarrollar a partir de la lectura de una novela así, pues cualquier apartado de esta novela la puede desarrollar más en profundidad, pueda documentarse, pueda leer sobre personajes o sobre etapas que se van narrando y que seguro, pues bueno, le va a disipar dudas. Que a menudo la gente que, como hemos visto ahora... ¿Cuál es la duda más común que puede tener una persona en este sentido? Bueno, la gente que habla muchas veces de España desde la tesis nacionalista está imbuida de una serie de datos, de criterios, de iconos que muchos de nosotros no entendemos ni sabemos de dónde vienen. Y estos iconos a menudo están manipulados. O sea, realmente el sentido que se les da ahora no es el que tenía originalmente. Y no está de más saberlo y conocer precisamente porque la información es poder. A la hora de reírse de otros o de ridiculizarlos, pues bueno es saber un poquito pues los iconos, banderas o demás historias que de los que ellos hacen gala y que muchas veces no tienen, bueno, pues un criterio muy profundo a la hora de tenerlos como propios. ¿Qué ejemplo podríamos poner? Bueno, un ejemplo muy propio, por ejemplo, es la de Ikurriña. De Ikurriña, que es el gran símbolo, digamos, del nacionalismo vasco, pues es importante saber de dónde viene, porque ahora mismo se le da un sentido que sabiendo de dónde viene, porque es fruto de los hermanos Arana, precisamente, y el sentido original, estos hermanos, digamos, venían de familia carlista, eso hay que saberlo, el sentido original que tenía, bueno, pues era muy propio del carlismo y de esa España tradicionalista más profunda que había entonces. Eso es importante, ¿no? Sabino Arana empieza a hablar euskera con 17 años, y son datos, bueno, pues que la gente no conoce, y que a día de hoy, bueno, pues el que ridiculiza la bandera española se envuelve de la Ikurriña sin desdén hacia la Ikurriña, ni, es decir, yo tampoco quiero caer en tópicos, ¿no? Ni en el enfrentamiento, porque eso es absurdo. Cada uno tiene lo que tiene y hay que respetar a los demás. pero es importante conocer para, bueno, pues juzgar de manera más, con mayor criterio, ¿no? Me parece a mí. Son las palabras de don David Mancho Caballero, que recientemente ha publicado una novela titulada Proyecto Sabino, que ya está disponible en las librerías, donde se puede adquirir, en fin. Sí, en Tudela está en Letras a la Taza, está en Mazo, yo creo que está en Santos Ochoa. A mí me parece, según me han comentado el editor, la editorial es Editorial Dalia, es una editorial de Cádiz que ha tenido, bueno, pues a bien publicarme esta novela. Es muy difícil que una persona desconocida se le publique hoy en día, es muy complicado. Y yo lo agradezco enormemente desde aquí también a Dalia, pues el hecho de la publicación y toda la ayuda que me ha dado. La distribución es muy buena, yo creo que en cualquier librería podría adquirirse la novela, pero en principio Letras a la Taza en Mazo y en Santos Ochoa estaba materialmente ahí. Recuérdenlo, se llama Proyecto Sabino, acaba de salir, editorial Dalia, es como se llama. Qué difícil, como estás exponiendo, es que te editen un libro. Estamos hablando de un presupuesto aproximado, en fin, cuéntanos un poco los datos que hay detrás de un proceso como el que te has sumergido. Pues la verdad, mira, yo, la gente que le gusta escribir, hay varias formas de publicar. La más común sería la coedición, es decir, pagarte tú parte de la edición o también costearte parte de los ejemplares o comprometerte a la venta de los mismos. En este caso es una edición, es decir, la editorial corre a cargo de los gastos, ha apostado por mí y yo por eso lo agradezco enormemente. No sé exactamente los costes que tiene, pero sí que es cierto que tanto los gastos de imprenta como lo que es la distribución y demás, corre a cargo la editorial y el haber apostado por una persona desconocida pues les honra, ¿no? De alguna manera, porque las editoriales en común más grandes desde luego apuestan por autores conocidos, no quieren perder y es respetable, pero para que empiece es complicado. Claro. David Mancho Caballero, ahí está, Proyecto Sabino. La imagen que podemos ver pues es un mapa de España que figura como si fuera un mapa de ajedrez, con las casillas, con las cuadrículas blancas y negras, en las que se ve pues dos reinas, una blanca y otra reina, y otra una blanca y una blanca y otra negra, que también vemos también el símbolo de en el peñón de Gibraltar, ¿no? La bandera de Gran Bretaña también se ve, y luego por otro lado en lo que es el País Vasco con la Ikurriña, pues ahí están un poco como atacando al resto de las figuras, ¿no? Sí, así es. Es un poquito la trama, ¿no? La trama que se va desarrollando en tres partes. Hay una primera que es en el siglo XIX, cuando en los tiempos de Sabino Arana se sientan un poco las bases del origen del nacionalismo vasco. Posteriormente ya es el desarrollo de la historia de España durante la Segunda República, la Guerra Civil y la posguerra. Y luego ya iría hasta nuestros días, ¿no? Y ahí hay un contexto que es después de la Guerra Civil, estaría la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Y en ese contexto, que es donde se desarrollan más las tesis conspiratorias, pues entraría un poco ahí Inglaterra, ¿no? Inglaterra jugando, bueno, pues con, digamos que es el país por excelencia de los espías y demás, pues es donde jugaría sus tesis buscando, bueno, pues desarrollos, búsqueda de desarrollos coloniales y demás intereses que, bueno, tampoco quiero desvelar la novela. David, ¿por qué un oyente de Radio Tudela Radio debería de acercarse a esta novela? ¿Por qué la podría comprar? ¿Qué motivos le das? Bueno, yo creo que es una novela atractiva y cercana a cualquiera. El lenguaje es sencillo, es un tema, como hemos visto, actual, es un tema interesante, me parece a mí. Y es un tema que, bueno, pues el que verdaderamente tenga interés en poder desarrollarlo, pues lo va a poder hacer, ¿no? Pero, en principio, en la misma novela viene también un anexo con iconos y demás, iconos propios del nacionalismo vasco y explicaciones sencillas, de manera que una persona que lea esta novela pues puede tener una idea general, pero bastante adecuada de lo que se está hablando, de un tema que, como vemos, pues no pasa de moda. Gracias por haberte acercado hasta la programación local de Radio Tudela, que vendas muchos ejemplares y que, bueno, que nada podamos decir, bueno, ya estamos por la segunda edición, ¿eh? Muchas gracias a ti, Paul. Muchas gracias por darme cabida en estas ondas y enhorabuena por el programa y por la emisora.